culpa de tu amor vivo llorando. Por culpa de tu amor vivo apurando. En este viaje triste se va mi vida y llevo un equipaje de rotas alegrías. Mátame si quieres, pero no me olvides. Pero no me olvides. Pero no me olvides. Mátame si quieres, pero no me olvides. Pero no me olvides. Pero no me olvides. De tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperando, por culpa de tu amor va naufragando el pobre corazón que te di tanto. Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor vivo apurando. En este viaje triste mi vida y llevo un equipaje de rotas alegrías.